Nacimiento y educación de Apolonio de Tiana. Pues bien, la patria de Apolonio fue Tiana, ciudad griega en la región de los Capadocios. Su padre tenía el mismo nombre. Su familia era antigua y descendiente en línea directa de los fundadores. Su fortuna por encima de los de allí, y eso que la región es rica. A su madre, cuando se hallaba encinta de él, le vino la aparición de un demonio egipcio. Era Proteo, el que en Homero cambia de forma. Ella, sin ningún temor, le preguntó qué iba a dar a luz. Y él le dijo, a mí. ¿Y tú, quién eres? Replicó ella. Prometeo dijo, el dios egipcio. De cómo llegó a ser Proteo en sabiduría, que podría explicarles yo a quienes prestan oídos a los poetas, qué versátil era, diferente cada vez y demasiado hábil para ser capturado, y como tenía la reputación de conocerlo y preverlo todo, es necesario conservar el recuerdo de Proteo, especialmente cuando el relato en su transcurso demuestra que este hombre era mejor profeta que Proteo y llegó a ser triunfador de muchas dificultades y situaciones irremediables en el punto en el que se hallaba más acosado. Se dice que le dieron el ser un prado cerca del que ahora se alza un fastuoso templo dedicado a él, que no se ignore tampoco el modo en que nació. A su madre, cuando llegaba el momento del parto, le vino un sueño, que fuera al prado y cogiese flores, y al llegar allí, sus siervas se dedicaron a las flores dispersas por el prado, y ella se entregó al sueño tendida en la hierba. Entonces, unos cisnes, a los que el prado criaba, formaron coro en torno suyo mientras dormía y, levantando las alas como tenían por costumbre, hicieron ruido a la vez, mientras corrió una ligera brisa sobre el prado, y ella se incorporó de un salto por el canto y parió. Capaz de cualquier susto de provocar un parto, incluso antes de tiempo, los lugareños afirman que en el momento en que paría, un rayo que parecía que iba a caer sobre la tierra se remontó al éter y desapareció en lo alto, revelando y anunciando de antemano los dioses, creo, su esplendor por encima de todo lo terreno. Su proximidad a los dioses y de qué talla iba a ser este hombre. Hay cerca de Tiana unas aguas consagradas a Júpiter, el de los juramentos. Según dicen, las llaman del Asbameo. De ellas brota un manantial frío, pero que bulle como un caldero puesto a calentar. Esta agua para quienes mantienen sus juramentos es grata y placentera, pero para los perjuros, un castigo inmediato, pues les ataca a los ojos, a las manos y a los pies. Son presa de hidropesías y tisis, y ni siquiera alejárseles es posible, sino que se quedan allí y se lamentan junto al agua, confesando lo que perjuran. Los lugareños afirman que incluso que Apolonio fue hijo de Júpiter, pero él se refería a sí mismo como hijo de Apolonio. Al llegar a la edad de las letras, mostró gran capacidad de memoria y poder de aplicación. Su lengua era el ático y no se alteraba su acento a causa de su región de origen. Todos los ojos se volvían hacia él, pues era admirable por la flor de su edad. A los 14 años, lo llevaba su padre a Tarso, junto a Eutidemo de Fenicia. Eutidemo era un buen retor, le enseñaba y él apreciaba a su maestro, pero el ambiente de la ciudad le parecía extravagante y no adecuado para practicar la filosofía. En ninguna parte, en efecto, son más aficionados a la molicie, todos ellos frívolos e insolentes, y se consagra más al lienzo fino que los atenienses a la sabiduría. Un río pasa a través de la ciudad, el Cidno, a cuya orilla se asientan como las aves acuáticas. Por ello Apolonio les dijo en una carta eso de dejad de embriagaros con el agua. Cambió, pues, de maestro autorizado por su padre en Egas, cerca de allí donde había una tranquilidad apropiada para él, que va a dedicarse a la filosofía y aficiones más propias de jóvenes, así como un ejemplo de Esculapio y el propio Esculapio manifiesto a los hombres. Allí se dedicaban con él a la filosofía platónicos, crisipianos y los de Perípato. Oyó también las doctrinas de Epicuro, pero pues no las menospreciaba, pero fue la de las pitagóricas a las que se aplicó con una indecible sabiduría. Su maestro de las doctrinas pitagóricas, con todo, no era demasiado serio ni practicaba una filosofía activa, sino que estaba dominado por su vientre y por el sexo, y se modelaba sobre Epicuro. Era Euxégeno de Heraclea en el Ponto y conocía las opiniones de Pitágoras como las aves lo que aprende de los hombres, pues las aves te desean eso de salud y que lo pases bien, y Dios te sea favorable, y cosas por el estilo. No por saber lo que dicen ni por simpatizar con los hombres, sino por tener adiestrada la lengua para unos movimientos fijos, así como las criaturas de las águilas en el periodo de debilidad de sus alas vuelan junto a sus progenitores, adiestradas por ellos en vuelo, pero cuando son capaces de remontarse sobrevuelan a sus padres, especialmente si se dan cuenta de que son glotones y vuelan cerca de tierra por el olor de la grasa. Así también Apolonio atendió a Euxégeno de niño y se dejaba guiar por él en el curso de la argumentación, pero al llegar a los 16 años se elevó hacia la vida de Pitágoras, dotado de alas para ello por algo más poderoso. No obstante, no dejó de apreciar a Euxégeno, sino que después de pedirle a su padre para él una casa en las afueras donde había suaves jardines y fuentes, le dijo: «Tú, vive a tu manera, que yo viviré como Pitágoras». Al darse cuenta Euxégeno de que éste había emprendido un elevado propósito y al preguntarle por dónde iba a comenzar, Apolonio dijo: «Precisamente por donde los médicos, pues ellos, purgando los vientres, a unos no los dejan enfermar y a otros los curan». Dicho esto, repudió los alimentos animados, tomó como no puros y espesadores de la mente. Tomaba frutos secos y legumbres, afirmando que es puro cuanto da la propia tierra. También el vino decía que es una bebida pura por venirles a los hombres de una planta tan bien cultivada, pero que es contrario a la composición de la mente, por oscurecer el éter que hay en el alma. Después de ahí, de realizar la purgación de su vientre, hace ir descalzo su adorno y se cubre con prendas de lino, rechazando las de animales, se dejó crecer la cabellera y se fue a vivir al templo. Asombrados ante él, los habitantes del templo, habiéndole declarado un día Esculapio al sacerdote que se alegraba de curar a los enfermos, teniendo a Apolonio por testigo, se congregaban en Egas para conocerlo los propios cilicios y los de los alrededores. El dicho de Cilicia: «¿A dónde vas? ¿Acaso hacia el Efebo?», se decía por él y alcanzando categoría de proverbio.